Entonces, para el próximo, aquí es de otro idioma. Sí. Ah, pero el coche está vacío. Por ahí con 300 pesos la luna ya.